Contraportada. Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Hola a toda la comunidad lectora de Contraportada Mecameca. Sean bienvenidos a una nueva edición de este programa. Un programa que además está pensado especialmente para el día de hoy, un día de hoy tan importante para el movimiento feminista, porque hoy es un día en el que se conmemora y se recuerda también el asesinato de las hermanas Mirabal, un día como hoy, pero que además es un día que se dedica desde las instituciones también, pero desde los movimientos feministas de la sociedad civil organizada, se conmemora este día y se utiliza para recordar a las mujeres, para hacer conciencia de todas las violencias que existen en contra de nosotras. Así que es un día muy importante el día de hoy para la agenda feminista, para todas las mujeres que estamos preocupadas por nuestros derechos, por nuestra posibilidad de vivir en un mundo libre de violencia hacia nosotras. Y el día de hoy tengo un programa preparado muy en especial en esta temática que lleva esta tónica. Vamos a hablar de un libro muy importante para el movimiento feminista contemporáneo. Vamos a hablar de una escritora también que tiene una trayectoria como periodista impresionante y que además le ha dado mucha voz, le ha dado mucho sentido y ha cargado de mucho significado el trabajo de las feministas a nivel internacional. Y hoy vamos a hablar del libro Apegos Feroces, de la escritora norteamericana Vivian Gornick. Ella es una escritora muy importante para la comunidad feminista, para este movimiento, sobre todo para las feministas radicales también, que ellas apuestan por unas vías de acceso a un mundo sin violencia, a un mundo donde podamos ejercer nuestros derechos de maneras o a través de caminos diferentes, más radicales y que pues suelen ser un poco temidas. Yo creo que sin ningún sentido el feminismo radical no se trata de quemar a los hombres en las hogueras, sino de ser más severas y de tener una capacidad de autocrítica, muy, muy, muy alta para poder encontrar las fallas en lo que se está haciendo, en las políticas públicas que se están gestando para espacios libres de violencia. Y bueno, hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, vamos a hablar de este libro, Apegos Feroces, de Vivian Gornick, que además es una novela autobiográfica que sin duda se vuelve un referente para toda la literatura universal, sobre todo para los memorialistas, porque es un libro que rompe esquemas, que abre un paradigma muy interesante para todas las mujeres también que están interesadas en escribir desde la experiencia propia. Este libro es de los pioneros en presentarse al mundo hablando directamente de la experiencia de la escritora, tomando como personajes a todas las personas que viven a su alrededor y pues alejándose de la ficción y dándole un valor y un valor literario muy importante a la vida propia. Y eso es algo que se le agradece muchísimo a Vivian Gornick, porque tiene un trabajo honesto, brutal. Sí, se encarga a lo largo de esta novela de ir rompiendo muchos estereotipos. Ella también se puede distinguir a lo largo de la novela cómo es que ella va evolucionando en su militancia feminista, pero también cómo va entendiendo lo que piensa y cómo es que lo piensa, y comienza a investigar y a descubrir el origen de todos estos pensamientos que a veces tenemos muy internalizados. La violencia machista es algo que está ahí siempre, incluso dentro de nosotras latiendo. Y bueno, a lo largo de esta novela, Vivian logra encontrar estas voces machistas de su interior y logra deconstruirlas y logra cambiar por completo su discurso. Y bueno, es un libro muy interesante. Vamos a seguir hablando más de él a lo largo del programa. Y antes de continuar, vamos a darle la bienvenida a los patrocinadores de esta hora que hacen posible que lleguemos a ustedes, hasta sus casas, hasta donde sea que se encuentren. Muchas gracias por estarnos escuchando. No saben lo importante y lo valioso que es que a través de los medios de comunicación nos estemos acercando, estemos haciendo comunidad, ya sea a través de este programa, a través de la literatura o a través de todos los programas que tiene La Voladora Radio para nosotros. Es muy importante, así que muchas gracias a los patrocinadores que hoy nos acompañan. Está el Instituto Literario, Escuela Secundaria Incorporada al CIM, Ser Dentro del Deber Ser. Ven y conócenos. Es una escuela particular incorporada al CIM y se encuentra en Calle de la Rosa sin número, en Amecameca de Juárez, Estado de México. Ellos tienen distintos programas. Es una escuela particular donde se consideran los valores espirituales como razones fundamentales del ser: la moral, la ética, la verdad, la justicia, el pensamiento, la inteligencia, la libertad y el respeto a los demás. Imparten talleres de inglés, de danza folclórica, de música, de teatro, de computación, de taekwondo. Y su personal está altamente capacitado y cuenta con los estándares de formación académicos solicitados por la Secretaría de Educación Pública. Ellos están en la calle de la Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, en Amecameca, Estado de México. Y si están interesados en inscribirse, en ser parte de este centro educativo, pueden marcar al teléfono 597-11-50797 y al 597-978-5018. Ellos también te pueden atender a través del WhatsApp. Su número es el 5571-113856 y a través del 5540-0972-60. Así que pueden contactarlos, también los pueden contactar en su página web, es www.institutoliterario.edu.mx. Y también nos vamos a ir a un corte comercial, vamos a regresar para continuar hablando de Apegos Feroces, esta novela tan importante de la escritora norteamericana Vivian Gornick. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. En Contraportada. Estamos de regreso ya en Contraportada esta tarde. Hoy es 25 de noviembre y estamos hablando de Apegos Feroces de Vivian Gornick. Y bueno, también estamos, hemos preparado este programa para recordar y conmemorar de este espacio el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y recordando también el asesinato de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960. Así que este día, que también se ha denominado el Día Naranja en algunas instituciones, pues se conmemora desde 1981. Fue este día quedó establecido como un día para conmemorar en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que se celebró en Bogotá en 1981. Imagínense el trabajo de tantas feministas que desde los años 60, que también es algo de lo que habla el libro del que hoy estamos charlando, han estado trabajando para visibilizar todas las violencias que nos atraviesan, no solo las violencias en casa, sino también en nuestros centros de trabajo, en los espacios educativos. Así que se organiza este primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bogotá, y ahí queda establecido que este día va a ser un día para conmemorar, para recordar el asesinato de las hermanas Mirabal, a quienes también las llamaban mariposas o las Mirabal, que además ellas murieron, ellas fueron asesinadas por el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Eran unas mujeres valientes, aguerridas, que apostaron todo para exigir la libertad, para exigir sus derechos, y bueno, hoy las recordamos en este día y recordamos también a todas las mujeres que nos están escuchando de nuestra comunidad lectora, que si ustedes están atravesando momentos de violencia, si ustedes están siendo violentadas en cualquier espacio, acérquense, hay siempre una hermana, hay que comenzar a mirarnos como mujeres, como hermanas, no estamos compitiendo una con otra, y acérquense a alguien, a una mujer, a alguien que las pueda escuchar, que las pueda ayudar, porque no están solas, y eso es muy importante que lo sepamos, no estamos solas, y solamente apropiándonos de los espacios y nombrando a nuestros agresores, nombrando a las personas que nos hacen daño, podemos comenzar a construir espacios donde seamos libres, donde nos sintamos con la posibilidad de ser y de vivir plenamente sin estar siendo violentadas. Así que acérquense por favor a los espacios. También las instituciones tienen también espacios para atención a todas las víctimas de violencia. Hay centros especializados para atender a las mujeres, así que aquí en Amecameca hay uno, acérquense también. Hay psicólogos, personas que van a estar dispuestas a apoyarlas y que espero desde luego que sean personas que no tengan el ánimo de revictimizarlas o de juzgarlas. Acérquense, por favor, a los espacios. No hay que permitir que todas estas violencias se sigan reproduciendo, porque van creciendo, la violencia va creciendo siempre, y algo que comenzó como una pequeña agresión, que obviamente ninguna agresión es pequeña, pero a veces creemos que minimizándolas van a desaparecer, y no es así. Así que, por favor, yo les pido que se acerquen a los espacios, que se acerquen con las compañeras, con amigas, con quienes se sientan seguras, y hablen y nombren lo que les está sucediendo. Así que hoy estamos recordando este día, conmemorando este día, además, que me parece muy importante decirles que no hay que confundirlo, no es un día para celebrar, no se está celebrando nada, no hay que confundirlo con el 10 de mayo, no hay que felicitar a las mujeres, no hay que decirles no golpees a las mujeres ni con el pétalo de una rosa, porque eso no nos ayuda, no construye nada, no cambia el discurso. No hay que hacer de este día otro día de la mujer con flores y a la creación más bella del mundo. No, este día es para tomar conciencia, para apoyar a las mujeres que conozcamos que están atravesando situaciones de violencia, para extenderles una mano y para hacerlas sentir que no están solas y que hay muchas mujeres caminando juntas de la mano, dispuestas a ayudarlas. Así que les recuerdo el número en cabina para quien guste comunicarse hoy esta tarde con nosotros. El número es 597-978-5252 y nuestro número de WhatsApp es el 5540-61-5459. Ahí pueden comunicarse con nosotros. Si ustedes están en una situación complicada, si quieren hablarlo también, pueden contar con esta línea para expresarse, para pedir orientación. Siempre habrá alguien dispuesta a escucharlas y a hacerlas sentir acompañadas y a contribuir en algo para que ustedes estén bien. Así que no están solas, compañeras, y desde Contraportada estamos recordando este día e invitándolas también a través de la lectura a ir conociendo otras posibilidades de vida, a ir descubriendo y entendiendo que todas estamos caminando, transitando este mundo en busca de la libertad, de la posibilidad de ser y estar sin ser agredidas de ningún modo. Así que esos son nuestros números de cabina, nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros y nos platiquen qué está sucediendo el día de hoy con ustedes. Tal vez si ustedes ya leyeron este libro, también nos va a encantar escucharlas y saber qué opinan de este libro. El libro del día de hoy es Apegos Feroces, de Vivian Gornick, que además Vivian Gornick es una activista feminista muy importante, norteamericana, muy importante a nivel internacional, porque a través de su trabajo como periodista, ella documentó muchísimo del movimiento feminista en Estados Unidos en los años 60. Ella publicaba en un periódico, además, que se caracterizaba por ser un periódico diferente, que daba espacio a otras voces. En algún momento lo llegaron a tachar de un periódico rojo, de un periódico socialista. Ella era columnista del Village Voice, así que ella se encargó de documentar en este espacio todo el movimiento feminista, y de ahí ella comienza a preparar el material con el que habría de construir este libro de Apegos Feroces, que además es un libro que ha roto muchísimos paradigmas para el género de las memorias, porque este libro, escrito en primera persona, habla de la experiencia propia de Vivian descubriéndose como mujer, descubriéndose también como militante, como activista feminista, descubriendo su vocación. En este libro, Apegos Feroces, ella habla mucho sobre la relación que tiene con su madre, pero también con las mujeres que están alrededor de este mundo en el que ella crece. Ella nació en el Bronx, es hija de judíos socialistas, y entonces ella habla en este libro sobre el edificio donde ella vivía, que se vuelve, digamos, el microcosmos de esta novela. Ella habla de su experiencia de crecer ahí en un espacio con muchos inmigrantes, con gente de distintas nacionalidades, cómo es que eso nutre a su familia de experiencias. Su madre es una mujer judía tradicional que además choca muchísimo con las ideas que tiene Vivian, la Vivian adolescente, que está comenzando a formar su ideología como mujer. Y bueno, para esta tarde, para la primera canción de esta tarde, tenemos la canción Partir de mí, de la cantante mexicana Natalia Lafourcade, que además esta canción es de su disco Hasta la Raíz, un disco bastante celebrado, que gustó muchísimo a la crítica, al público, y que además también nos deja ver a una Natalia Lafourcade un poco más madura, con trabajos más cercanos, más personales, un sonido muy, muy, muy especial. Y bueno, vamos a escuchar esta canción, Partir de mí, del disco Hasta la Raíz, que se publicó en el 2015. Sé que tienes que partir de mí, sé que tienes que crecer, sé que hay algo palpitar. Por volar Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM Radio. FM Radio. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Estamos de regreso ya después de escuchar la primera canción de esta tarde, Partir de mí, de Natalia Lafourcade, de su disco Hasta la Raíz del 2015. ¿Y por qué esta canción? Bueno, porque en esta canción habla un poco sobre la relación entre, pues lo que se puede entender en la letra es que habla de la relación entre una madre y un hijo que se va. Y también de esto habla el libro de hoy, de Apegos Feroces, de la escritora norteamericana Vivian Gornick. Este libro narra por completo la vida de Vivian, desde su infancia hasta un momento de su edad, en un periodo ya de madurez de la escritora, y habla sobre todo este proceso que la llevó a conformar su identidad, a entender sus ideales, a abrazar por completo y con decisión su vocación como escritora y como periodista. Y bueno, en este libro ella habla sobre su infancia, sobre el lugar donde vivió, una zona departamental con muchos inmigrantes judíos, latinoamericanos también. Y bueno, en este cosmos que se crea ella en esta novela de su vida, de su infancia, adolescencia, ya un poco la universidad, ella habla sobre su relación con su madre, que además su madre es como una mujer tradicional, judía, muy apegada a sus valores, que a pesar de sus padres ser judíos socialistas, la mamá no puede desprenderse de todas las ideas con las que ella fue criada, desde cómo cuidar a tu marido, desde cómo se entiende cuál debería ser, según esta ideología, cuál debería ser el fin último de una mujer, por qué y cómo es que choca tanto con Vivian, con esa Vivian joven, adolescente, universitaria, que comienza a vivir en los años, en el feminismo de los años 70 en Nueva York, que además ella comienza a ver muchas cosas, comienza a distinguir las violencias, el machismo, y comienza a ver en su madre la figura de la mujer que ella no quiere ser. Entonces, es un libro muy interesante, es un libro que además explora esta relación que creo que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos tenido hasta cierto punto problemática con nuestras madres, porque además Vivian habla y compara muchísimo el personaje de su mamá con el personaje de una vecina que llega a vivir ahí en un departamento contiguo a donde ella vivía, la vecina Nettie, que además es una mujer que también queda viuda como su propia madre, y lejos de no decide tomar el camino de viudez, de solemnidad que toma la madre de Vivian, y por el contrario Nettie, que tiene un niño además, comienza a vivir esta etapa de viudez desde la posibilidad de la libertad, de la exploración sexual, del descubrimiento de su capital como mujer, de la explotar todos los recursos que tiene físicos para conseguir cosas. Y entonces Vivian comienza a contraponer a estas dos mujeres, Nettie, su vecina, y a su madre, porque son completamente diferentes y le muestran dos distintas facetas de la vida que puede tener una mujer. Entonces ella habla muchísimo sobre esta relación que tiene tan complicada con su madre, que además es una mujer que comienza también a sentirse relegada, a sentirse rechazada por su hija, por la hija universitaria, que además cada que regresa de la escuela regresa con nuevo conocimiento, con una actitud que, en palabras de la madre, es una actitud soberbia, es una actitud altanera, porque así lo percibe la mamá de Vivian. Pero además Vivian también explica cómo es que comienza a tratar de reconciliarse con su madre, de sanar ese vínculo. Y a lo largo de la novela se pueden disfrutar de muchísimos momentos que está lleno de máximas para el feminismo también, para que podamos entender, incluso si no nos sentimos todavía identificadas con el movimiento. Hay muchísimos fragmentos de la novela que caen como a cuentagotas, que te deja ir cayendo poco a poco la información, la teoría, sin que te des cuenta comienzas a sentir empatía por Vivian, pero también comienzas a sentir empatía por su madre y por Nettie, que además son mujeres que las circunstancias las orillan a tomar estas decisiones. Y viene ahí como algo muy importante del movimiento feminista, que es la sororidad, y comienzas a entender por qué no hay que criticar a nuestra compañera, no, por qué hay que aprender a respetar cualquier decisión que toman las otras mujeres, y que como mujer lo mejor que puedes hacer es soportar, estar ahí apoyando a las compañeras, dar contención. Hay unos fragmentos muy especiales de la novela, porque además la madre de Vivian es una mujer judía que tuvo dos hijos, que quedó viuda, y cuestiona muchísimo a Vivian porque Vivian decide no tener hijos, no casarse, no tener una relación tradicional con otro hombre. Entonces ahí Vivian comienza a explicar por qué ella no se siente cómoda siendo madre, por qué no hay que estar cuestionando a otras mujeres sobre sus decisiones. Y a mí me parece muy importante porque sí nos deja ver a través de su propia reflexión por qué es tan válido su argumento, cómo es tan válido el de la madre que sí decidió tener hijos, que sí decidió casarse. Y eso es algo muy interesante, porque además Vivian a lo largo de la novela va ahí desmitificando el asunto del amor romántico. Obviamente ella narra ahí en la novela sus aventuras amorosas, los diferentes hombres con los que sale a lo largo de su vida, y ella va ahí también desmenuzando este asunto del amor romántico, de por qué es tan importante que dejemos de creernos el cuento del príncipe azul que viene a salvarnos, de por qué tenemos que dejar de idealizar a nuestras parejas, y por qué es tan importante entender que pues no somos naranjas a partidas a la mitad, ni frutas, ni nada de esas cosas, sino que somos personas con una identidad propia, con capacidad de decisión, con la posibilidad de estar por libre elección con otra persona, y que eso no significa que esa persona sea nuestro propietario, que nosotros seamos de su propiedad. Y eso me parece que es muy importante que aporta esta novela. Apegos Feroces me parece que es una novela muy interesante, que valdría la pena que todas las mujeres leyéramos. Igual, si no te sientes feminista, léela. Te aseguro que vas a salir un poco más convencida de acercarte al movimiento, de seguir leyendo, porque Vivian es una feminista radical. Y este libro deja por completo claro que ser radical no es sinónimo de algo terrible, de quememos a los hombres, de los odiamos a todos. El asunto del feminismo radical es que busca cambiar de raíz muchos de los problemas que están en la vida de las mujeres, que condicionan nuestro desarrollo, que no nos dejan, que no nos permiten alcanzar otro tipo de trabajos, otro tipo de vida, que son muchos derechos, son muchos privilegios que los hombres en cambio sí tienen. Y desde algo tan sencillo como la posibilidad de decidir tener o no tener hijos, lo podemos encontrar en este libro. Es de verdad un libro muy valioso. Se publicó por primera vez en 1981. Pero el libro salió en 1986, perdón, se publicó por primera vez, pero se tradujo al español hasta el 2017. O sea, fue muchísimo tiempo el que hubo que esperar para poder leer este libro, y yo creo que vale la pena conseguirlo. Es editado por la editorial Sexto Piso. Es un libro muy bueno, no es nada complicado de leer, no es un libro choncho pesado de teoría feminista, es un libro que parte desde la experiencia y además una experiencia bastante honesta de Vivian hablando sobre sus vínculos con otras mujeres y sobre cómo esos vínculos la construyeron a ella también como mujer. Así que, por favor, hay que leerlo. Y nos vamos a ir a la segunda canción de esta tarde. Esta canción se llama Adiós. Es del cantautor argentino Gustavo Cerati. Y además esta canción me parece que también queda muy bien con el tema de hoy, porque esta canción, la letra, la escribió en conjunto con su hijo Benito Cerati, y la letra habla básicamente de aprender a soltar las relaciones. Así que vamos a escuchar esta canción, Adiós, de Gustavo Cerati, del 2007. Lejos. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues. Vamos a un corte y volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:48. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Apolinar Mendiola está desaparecido. Tu esposa e hijos te esperan. El nuevo reporte de personas desaparecidas es ágil, transparente y confiable. No es necesario que exista una denuncia. Tu reporte es protegido y puede ser anónimo. CNB reporta desaparecidos.sego.gob.mx. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. El charro negro. Cuentan que un hombre vestido de charro, de figura esbelta y aspecto elegante, con impecable traje negro, cabalga en la profundidad de la noche, en los solitarios tramos que unen los pequeños pueblos del México rural, sobre el lomo de un caballo enorme y de color azabache. Se acerca amablemente y en busca de conversación a las personas que viajan caminando. No ignora a los hombres y ofrece amable conversación, pero su clara preferencia son las mujeres, a las que seduce con la mirada y palabras cálidas. Quienes han tenido trato con él presienten que es el diablo. Nada malo puede decirse del charro negro si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de residencia. Si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará sobre su caballo con trote lento, emprendiendo su camino hacia alguna iglesia. Pero si, por el contrario, la mujer cede a sus ofertas de aligerar el viaje y acepta montar el caballo, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, la infortunada descubre que es imposible bajarse. Es entonces cuando el charro negro vuelve a su montura y se aleja, con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o los gritos de su víctima, a la que no se le vuelve a ver jamás. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/senapred, Y en Twitter, consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Estamos ya en el último segmento de esta tarde. Hoy es 25 de noviembre. Son 5 para las 7 de la noche. Y bueno, vamos a cerrar este programa tan especial dedicado al libro Apegos Feroces de la autora norteamericana Vivian Gornick. Nada más recordándoles que ella tiene 14 libros, pero al español solamente están traducidos 3, que es este Apegos Feroces, que se tradujo en el 2017, La Mujer Singular y La Ciudad, que además es como una continuación de este libro de Apegos Feroces, que ese se publicó en 2018, y el más reciente, la más reciente traducción es el libro de Mirarse de Frente, que se tradujo este año. Los tres son traducidos y preparados por la editorial Sexto Piso, así que pueden encontrarla. Es una editorial que se puede encontrar en cualquier librería, cualquier cadena de librerías, o a través de internet, en las librerías electrónicas también los pueden encontrar. Y bueno, vamos a darle también un agradecimiento a los patrocinadores de esta tarde que nos permitieron llegar hasta ustedes. Muchas gracias a todos los que nos escuchan todos los lunes de 6 a 7 de la noche. Es un gusto estar con ustedes. Así que muchas gracias al Instituto Literario, esta escuela particular, donde se consideran los valores como la moral, la ética, la verdad, la justicia, el pensamiento, la inteligencia, la libertad y el respeto a los demás. Muchas gracias a ellos por acompañarnos esta tarde. El Instituto Literario se encuentra en calle La Rosa sin número, Amecameca de Juárez, en el Estado de México, y pueden contactarse con ellos a través de su teléfono, que es el 597-1150797, o a través de WhatsApp al 5571-1138-56. Muchas gracias a ellos por acompañarnos esta tarde, y muchas gracias también a Accesorios Automotrices Ortiz. Focos, LEDs, faros auxiliares, aromatizantes, cubrevolantes, tapetes, limpiaparabrisas, bocinas, volantes, tapones para rines. Cotizamos todo lo relacionado a la colisión de tu automóvil y muchas cosas más. Visítanos en Avenida 20 de Noviembre número 23, en el municipio de Amecameca, del Estado de México. Su teléfono es el 5513-5703-03. Y hay una sorpresa para todos los miembros de la comunidad lectora que visiten Accesorios Automotriz Ortiz. Si los visitan y dicen que escucharon este anuncio a través de La Voladora Radio, les van a dar un descuento. Así que no pierdan la oportunidad. Si necesitan algo para su coche, pues visiten Accesorios Automotrices Ortiz. Digan que los escucharon en La Voladora Radio y van a recibir un interesante descuento. Y también les recuerdo nuestros contactos en cabina. El teléfono es el 597-978-5252. Y pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Yo soy Analí Lagunas y fue un placer que me dejaran llegar hasta donde ustedes se encuentran, su casa, su trabajo, el transporte público, de donde sea que vengan. Muchas gracias por todo. Así que en controles técnicos nos acompañó Rocío Castillo, a quien también agradecemos por su colaboración para ayudarnos a llegar a toda la región de los volcanes. Y bueno, yo soy Analí Lagunas y esto fue Contraportada.